Este jueves, con el motivo de un aniversario más de la muerte del expresidente Néstor Kirchner, diferentes movimientos políticos, organizaciones juveniles que componen el colectivo Con Coraje Va Marchando harán una concentración en la plaza principal, en la Plaza Libertad de Santiago del Estero, con el objetivo de rendir un homenaje al expresidente. El evento está organizado, como decimos, por diferentes movimientos juveniles de la provincia. Dialogamos con Luján Ruiz e Ignacio Sánchez, quienes están en la parte de la organización. Charlamos con ellos y nos cuentan lo siguiente. Se cumple un aniversario más de la muerte del expresidente Néstor Carlos Kirchner y para nosotros ha sido un emblema lo que es la política contemporánea. Estos últimos 15 años ha sabido interpretar muchas de las políticas que durante mucho tiempo han estado fuera del Estado y que desde que asumió la presidencia las ha llevado adelante, cambiando rotundamente la vida de las personas. Nosotros como jóvenes hemos nacido en un proceso en el cual hemos tomado como una referencia y como un ícono a Néstor. Es por eso que no solamente los compañeros del colectivo Con Coraje Va Marchando, sino de numerosas agrupaciones, tanto nacionales y provinciales, nos vamos a convocar a la Plaza Libertad a las 19:30 horas para rendirle un pequeño homenaje a una persona que ha hecho tanto y ha dejado un legado muy fuerte en la juventud. Ha sido un líder, no solo para la juventud, sino ha sido un líder político para la sociedad entera, por todos los cambios que ha producido a partir del 25 de mayo de 2003, llegando con el 22% de los votos a un país que estaba completamente devastado y a partir de ahí ha empezado a muchas personas, incluida yo, a enamorarnos de la política, por lo que nosotros consideramos que lo tenemos que recordar hoy y siempre, no solo en la fecha de su muerte. Néstor Kirchner es un emblema para muchos jóvenes en el país, quienes lo tomaron como una referencia y que logró el interés de los jóvenes por la política en toda la Argentina, dándoles un espacio en la militancia que antes parecía reservado. Reportó para Farco, Nahuel Enríquez y Dante Tevez de FM Comunitaria Ashpey Pacayum, Santiago del Estero.